Miñeri dicen cuando y cómo. El trueno pay, es que yo me saco el argentino de frito, es más. Se me queda tomando el chiquito, que soy la pista y no te quiero. Como Vico, como Vico. Miñeri dicen cuando y cómo. Blon la boca siempre. Está pidiendo perdón. Te doy una pista, todo lo contrario no repite por el lista. Fumando jeans, soja jeans, prendo chispa. Así que me arrepiento como un chispa. Y nunca se mojó la comida. Negro tan en lista. Hey, party la mató, no va a ser cricket. Una pa' matar un rey aquí. O que se pique, ha. Soy el bono entero, porque tú no pones el ticket. Yo sí que soy un gallo que tú eres. Asunto chicken, ha. Checa, checa, checa.